Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, El Hijo de la Novia, con guión y dirección de Juan José Campanella. Y ustedes se preguntarán, amigas, amigos, ¿y quién es Campanella? Bien, Juan José Campanella nace en Buenos Aires el 19 de julio de 1959. Es un director de cine, de televisión y guionista argentino que también tiene nacionalidad española. Una de sus películas, El secreto de sus ojos, ganó el premio Oscar de la Academia en Hollywood como mejor película en lengua no inglesa en el año 2010. Además de director, ha sido co-guionista de sus 5 películas más conocidas: El mismo amor, La misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos y Mete gol. Como ya lo habíamos mencionado, El secreto de sus ojos ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Es también reconocido como uno de los productores y supervisores de la película Belgrano. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro de este filme que nos ocupa el día de hoy, de Ángel Iyarramendi, su música original. Thank you.

Luego usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero, de momento, como solemos decir cada día de encuentro, la mesa está servida para su análisis. Y el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, veamos hacia dónde va este filme que nos ocupa. O sea, ¿qué pretende decirnos? ¿Qué quiere dejarnos como lección de vida? Quiere decirnos que no hay que ser como este hombre, porque a este hombre le falta ser un verdadero padre, apreciar su condición de hijo y finalmente asumirse como hombre. Y para lograr este fin, Campanella no pudo utilizar otro género que el de la comedia, porque la comedia es muy dúctil para estos mensajes, porque la comedia siempre es edificante, o sea, siempre va hacia darnos un consejo enriquecedor, digamos. Vamos a repetir, que lo hemos hecho varias veces, pero yo creo que para poder desarrollar esto tengo que explicar exactamente cuáles son las bases de la comedia, porque principalmente las personas en sentido general y hasta los especialistas piensan que la comedia es para la gran risa, y no siempre es así. No es la condición sine qua non de la comedia para que sea de la gran risa. Es de los géneros realistas la más ligera entre ellos, pero es realista. Y dice así, o sea, las condiciones de la comedia. Para que haya una comedia, tiene que la concepción ser anecdótica. O sea, siempre cuenta una anécdota, siempre cuenta un hecho determinado. La acción dramática es complicada, pasan muchas cosas. La historia siempre es edificante. No podría ser una frustración, no podría ser terminar en una muerte física o una muerte... Digo muerte, sí, en la comedia sí puede haber muerte, pero no una muerte trascendental. Hay comedias, por ejemplo, hay una película inglesa que se llama... Secretos y mentiras y secretos, que empieza con la muerte de una persona, pero eso es lo que da pie, es el detonante que da pie a que una hija adoptiva quiera saber cuál es su madre orgánica, como se dice, una madre genuina, ¿no? Quien la parió. Una madre natural. Natural. Y ella se da a la búsqueda de esa... Y empieza, es una comedia, sin embargo, empieza con la muerte de una persona. Pero no es ni la protagónico, ni el antagónico, ni la presa codiciada. O sea, es edificante, termina bien en ese caso. Utiliza lo probable, o sea, lo que se puede comprobar en la vida real. En la trayectoria del protagonista, y esto es precisamente lo que define la comedia, en la trayectoria del protagonista, o quien defina la acción dramática subordinada como comedia, aparece un vicio, una aberración, o al menos una compulsión, y al final sufre un castigo, se reforma, elimina la compulsión. Los conflictos en la comedia son reversibles, tienen arreglo. Entonces, ¿qué hay de común en esta historia que nos cuenta Campanella en relación con otras que pudieran servirnos a nosotros de ejemplo? Por ejemplo, aquí hemos analizado varias películas, muchas películas que están en comedia, pero hay algunos clásicos que yo quisiera hacer, comparar, para comparar en el sentido del procedimiento que evidencia que es una tragedia. Por ejemplo, Amélie de Juniet. Recordarán los que escucharon ese programa que Amélie es una chica muy tímida, está enamorada de Nilo, creo que se llamaban el enamorado de ella, pero ella no es capaz de hacerlo. ¿Y qué sucede al final? Que lo logra, logra vencer esa timidez. Ahí es lo edificante de esa película, que podríamos compararla con esta, porque precisamente eso es lo que sucede al final de esta comedia que estamos analizando hoy, El hijo de la novia. Átame, de Almodóvar, por ejemplo. Hay el personaje masculino secuestra a la chica que él ama y porque quiere que ella se enamore de él. Y ella al final, a principio lo rechaza mucho porque además es el secuestrador, y sin embargo al final termina enamorada de él. Hay una transformación en el personaje, se cumple igual que en este. Por ejemplo, en Billy Elliot. En Billy Elliot recuerden que era el chico que quería ser bailarín, y el padre y el hermano eran muy machistas, eran unos obreros que estaban enfrentados a la producción y a su vida elemental, y estaban tremendamente prejuiciados con que tuviera un hijo o un hermano que le saliera un bailarín, por todos los prejuicios que hay en relación con la masculinidad y el baile, el ballet en este caso. Y al final, tanto el padre como el hermano comprenden que esa es la vocación de su hermano y que no tiene nada que ver con la homosexualidad ni nada de eso, que sencillamente es una profesión como cualquier otra. Eliminan esa postura. En Arizona Baby, por ejemplo, de los hermanos Coen, ¿qué sucede? Que la mujer de la pareja está obsesionada con tener un hijo y secuestran un bebé de un personaje que tiene como quíntuple, creo que tenía la mujer de quíntuple, y era uno más, y lo secuestran. Y al final, después, la mujer entiende que ese no es su hijo y evoluciona esa postura y entrega al niño secuestrado. Igual sucede con esto que estamos analizando hoy. Vamos a ver en la segunda parte cómo se producen, cómo se manejan las distintas acciones que están presentes. Pero aquí hay algo que es muy importante en esta película, que es una comedia excelente, que el final, el hijo de la novia, está este magnífico filme de Campanella, nos deja este consejo, que para creo que es extraordinariamente vital y útil a todos los ciudadanos del mundo. Dice así: si la vida te pasó de largo, ¿qué esperas para alcanzarla? Bien, amigas, amigos, de nuevo la música del mismo Ángel Illarramendi, su música para otra película de Campanella, El secreto de tus ojos.

porque fue lo que él se negó, la mujer lo quería y él se negó en el momento en que se casaron. Oposición, Rafael se opone a lo que el padre piensa que es una locura, que no tiene sentido después de 40 y tantos años de matrimonio, ahora con su madre enferma, él quiere darle ese gusto que no le dio a su debido tiempo. Cambio de equilibrio, Rafael cede. Acción subordinada, cede a lo que el padre quiere. Acción subordinada número 2, los bandos impugnan, Rafael versus la iglesia. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Rafael lucha porque sus padres se casen por la iglesia. Oposición, lo establecido por la iglesia, se opone por la falta de voluntad de su madre, quien padece de Alzheimer. Cambio de equilibrio, Rafael logra que su amigo actor se haga pasar por sacerdote y lo case. Acción subordinada número 3, bandos en pugna, Nati versus Rafael. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Nati lucha por el amor de Rafael. Oposición, Rafael es insensible con ella. Cambio de equilibrio, Rafael ahora valora a Nati, finalmente la valora. Hay otras acciones subordinadas. Está la acción subordinada de la ex mujer. Está la acción del amigo actor que se enamora de Nati. Y por último está la de la venta del restaurante familiar. Está llena de acciones. Ahí es muy animada, es muy dinámica esta comedia, en el sentido de que, por eso mismo, es dinámica porque está llena de acciones que están muy bien. No hay una acción que uno diga, o no hay un personaje que uno diga está fuera de trama. No decimos que un personaje que salga en una historia, desde el punto de vista dramatúrgico, tiene que ganarse su participación en la historia. ¿Cómo se lo gana? Para bien o para mal, aportando algo que se oponga a lo que un personaje quiere, o luchando por algo que alguien se opone. Ese es el mecanismo. Hay en la historia una poesía muy linda que yo quisiera que la leyeras tú en lugar de leerla yo, porque no soy, que ellos hacen mucha mención de eso y los alumnos me dicen, ¿y por qué no dicen? Incluso creo que hay una pregunta por ahí que también trata eso. Quizá lo dejemos, vamos a dejarlo para la parte de la participación de los oyentes que hacen las preguntas, porque sé que hay una pregunta de un oyente que habla de que por qué en la película no se lee todo el poema, a lo que hacen varias alusiones. Lo mencionan varias veces, sin embargo, empiezan el poema pero no lo terminan. Yo quisiera, complaciendo a ese oyente que me escribe, que después, cuando hagamos en la sección de los oyentes, leas ese poema. Claro que sí, con mucho gusto. Y finalmente, otro número musical de la autoría de Ángel Illaramendi. Y para El secreto de sus ojos, el tema que lleva el mismo nombre. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de nuestros oyentes. María Maya dice que no entiende por qué no dice la poesía 70 balcones completa. Bueno, porque es una película, o sea, es un dramatizado, no es una película, ni es un programa de poesía, ni mucho menos, o sea, eso sucede muchas veces con las canciones también, o sea, no se pone una, es difícil, si no está dentro de la trama, que se ponga una canción completa, de eso se inicia la canción y después va, porque se trata de un dramatizado, o sea, de un conflicto dramático en el sentido general de la palabra y no de un programa de poesía. Pero yo tengo aquí la poesía y yo te pediría que tú la leyeras para que el público supiera realmente lo que dice la poesía, que tiene mucho que ver con la película que trata. Claro que sí, con gusto. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza da una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? ¿En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín? Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor. Así es, así es. Magnífico. Ya está complacida la oyente, pero es justo que no salga en la película la poesía completa, porque no se trata de un programa de poesía. Profesor Fernández, Romelio en París Delgado dice que le molesta que en una comedia tan bien hecha utilicen lugares comunes como la mención a Dee Watson, y pregunta que quién es. es un actor de pornografía. Entonces hace una alusión, yo lo sé porque también tuve la curiosidad de... Al final de la película sí aparece. Al final de la película, en los créditos, aparece una fotografía y una entrevista que le hacen al actor pornográfico, y ya se sabe quién es, y juegan con eso, pero no, en ningún momento hay una grosería dentro de la película ni nada. Eso sí podría considerarse un lugar común, pero es como un guiño de la película hacia algo que está mal hecho. Participa también Berta Ruiz, apunta que el filme la emocionó, pero que no puede dejar de señalar ciertas concesiones, como la enfermedad, la añoranza al pasado y lo cómico. ¿Cree que la participación del amigo actor sirve únicamente para la simulación de su sacerdocio y no para que estuviera enamorado de la novia del protagonista? Bueno, esa es una acción subordinada más. Bien pudiera haberse limitado al hecho de la simulación, de él simula ser el sacerdote y casa entre comillas a los padres. Pero no está mal, no es una acción más que le da dinamismo a la historia. No creo que eso sea reprochable. Yo considero que es una excelente obra y está en el plano de la comedia. No es una tragedia, no es una pieza, está en el plano de la comedia. Recuerden que he dicho que el más veleidoso de los géneros realista es la comedia. Se sale, pero vuelve otra vez a la realidad. O sea, eso es propio del género comedia. Por su parte, Minerva Rius Alonso dice que cree falso el regreso de Rafael a Nati, pues él no lo ha querido nunca, incluso trató de volver con su mujer. Sí, eso es cierto, hay algo, pero yo creo que él, no podremos decir que está enamorado de Nati, mucho menos, porque desde el principio se ve, sencillamente que la valora, y valora su situación, cuando hace un recuento de su vida y se cumple esa curva de transformación que se produce en el personaje, él ve que tiene al lado a una persona con muchos valores, y además de eso que disfruta de ella, o sea, es su compañera, no es su noviecita, sino es su compañera de cama y de vida y de todo, y la valora y se da cuenta que tiene al lado a una persona valiosa. No creo que la película nos esté diciendo que él esté enamorado de Nati. Él, efectivamente, él trata en un momento determinado de volver con su mujer, pero ya la mujer no lo acepta. Julio Recalde dice que no es de extrañar la efectividad de este film, no solo por la dirección de Campanella, sino por la participación de Ricardo Darín, Norma Alejandro o Héctor Alterio. Sí, sí, sí, son fabulosos actores y lo hacen genialmente, todos están muy bien. Norma, que lleva además el nombre del personaje también, así se llama el personaje dentro de la historia, está muy bien con esa enferma, cómo caracteriza a esa enferma tan desagradable que es ese mal, ¿no? Y él, el enamorado de toda la vida, 40 y tantos años, y ahora es que se quiere casar por la iglesia para complacer a su mujer enferma. Es fabuloso, es una lección de vida todo lo que nos dan todos los personajes. Y los actores muy bien, pero ellos no tienen acostumbrado a eso. Recuerden que esta misma pareja es la pareja de Historia Oficial, esa fabulosa película que es un premio Oscar y todo, es un clásico del cine argentino, y están muy bien y se mantienen durante toda la vida bien. Yo creo que ahora ellos están trabajando en España y tienen dos hijos que también son actores muy buenos también. Berta Artigas dice que este filme por momentos parece una pieza. Y le pregunta a usted que ¿por qué? No, porque es una pieza, si tiene un dinamismo extraordinario y está dentro de las acciones, en ningún momento esto es una pieza. La pieza, recuerden que es el no trabaja con acciones dramáticas de principio a fin, o sea, no tiene una acción base, sino que va trabajando con el acumulado de la información. Eso es muy diferente a esto, que está lleno, como lo dije en la segunda parte de mi comentario, está lleno de acciones dramáticas y eso es lo que le da ese dinamismo. En ningún momento esto se parece para nada a una pieza. Bien, profesor Fernández, nos queda entonces que usted nos diga ahora, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Yo creo que ya se puede inferir. Le doy un 10 rotundo, es una excelente comedia, de verdad. Amigas, amigos, llegamos al final. Esto es todo, queridos oyentes. Queremos agradecer la participación de Daniel Castellanos y Diego Salazar desde Cabines. Muchas gracias por su sintonía. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.